Candy Lover. Sing it out, girl, with feelings. Brady, me afecto de gale. No sabes cuánto me haces falta. Tú, estoy en medio de la nada. Sin tu luz, tanta soledad me va a matar. Y no sé si yo pueda soportar. Pero te amaré, y aunque me mate el dolor, juraré que nunca te olvidaré. Y sin más nunca te vuelvo a ver. Nunca te olvidaré. Mi corazón cada vez late más lento. Por ti muero en silencio. Muero en silencio. Yo te amaré, y aunque me mate el dolor, juraré que nunca te olvidaré. Y sin más nunca te vuelvo a ver. Lágrimas caen de mis ojos porque ya no estás en mí. Recuperarlo de nosotros.